Bueno, ahora sí estamos empezando un nuevo programa de Los Nuevos Viejos aquí en Resistencia Radio y nos estamos estrenando como productores y como comentaristas, o como locutores de aquí. Aquí ya están burlando. Bueno, pues ayer recibimos la noticia. Bueno, desde antes ya habíamos visto que Radiohead de la nada sacaron todas sus publicaciones de Facebook, de Twitter, de todos lados. Habían salido, prácticamente habían desaparecido de todo lo que tiene que ver con el internet y nadie sabía qué había pasado. Dos días después nos sorprendieron con un sencillo y un video muy bueno con stop motion y ahí si han estado al pendiente de las redes sociales de Resistencia lo pudieron haber visto. Y ayer salió en Inglaterra, ayer 8 de ¿qué estamos? De mayo. Te me baila bien. El 8 de mayo ya está a la venta el nuevo disco de Radiohead. Ahí lo vamos a poder encontrar. Hay varias formas, está el vinilo, está el CD, está el formato digital. Y algo que ellos habían rechazado completamente era estar en las plataformas de streaming. Pero al parecer va a estar en Apple Music y en otra, pero de Spotify completamente se salieron. Así que el programa de hoy vamos a estar dedicado a Radiohead nada más. Sin duda una de las bandas que ya se hicieron historia y ya van a estar para siempre ahí en los anales de la música. Así que vámonos con la primera canción de Radiohead, de su primer disco, Paula Honey. Esto se llama You. Sun and moon. Ahora sí, ya estamos al aire otra vez. Pues bueno, aquí estrenamos como productores. La verdad es que todavía se me va un poquito el avión, pero aquí estamos. Pues bueno, estamos presentando canciones de Radiohead. Y eso fue You, de su primer disco, Pablo Honey. Y pues bueno, un disco que no puede faltar en cualquier fan de Radiohead, conozcamos o no conozcamos, es el The Bends. Yo creo que el Pablo Honey hicieron cosas muy buenas, pero siguieron una tendencia un poco comercial, y ahora que estamos pasaron al The Bends, empezaron ya a moldar lo que ya estaba siendo el sonido de la banda, un sonido completamente diferente. Se hablaba que ellos eran música alternativa, pero ahí en el Events fue donde estábamos escuchando un sonido que uno ya podía reconocer perfectamente. The Events, publicado el 22 de marzo de 1995, nos trajo varios sencillos: High and Dry, Planet Telex, Fake Plastic Trees, Just y Street Spirit. Fueron muchas, muchas canciones. Fue un periodo de mucha renovación y mucha creatividad para la banda. Sacaron varios EPs, sacaron varios videos. Y pues bueno, yo creo que The Bends es lo mejor que puede tener Radiohead. Ya después sacaron una edición de colección con todos los lados B y cosas raras, cosas que hicieron en la BBC. Y bueno, vale la pena, cualquiera que sea fan, debe de tener este disco, y en edición especial, por supuesto. Así que pues vamos a seguir con este pequeño especial que estamos haciendo aquí en Los Nuevos Viejos hacia Radiohead. Y hablando de events, vamos con My Iron Lung. Vamos rapidísimo. Do it every day. Pues bueno, eso fue My Arrow Long de Radiohead. Esta canción, estábamos viendo aquí algunas curiosidades. Iron Lung es un aparato médico, supongo que como la gente cuando tiene asma, que ayuda precisamente a cuando la gente no puede respirar. Se lo ponen y esto abre los pulmones, por decirlo de alguna forma, y pueden pues seguir respirando, ¿no? Esta canción hace efecto precisamente a después de su primer disco y su primer hit, que fue Creep. Ellos se sentían que nadie los dejaba respirar y estaban todo el tiempo como presionados a hacer un éxito, a tocar Super Creep, a hacer como una banda un poco más comercial. Ellos se quisieron alejar de eso y fue que, pues bueno, hicieron My Iron Lung en una respuesta a toda la gente que y todas las disqueras y productores que los estaban presionando. Me parece muy importante como muchas bandas su segundo disco siempre hablan como acerca de cuando se vuelven famosos. Se me hace muy interesante, ¿no? Casi todos hacen música, buscan un poco de fama y llega en el primer disco y el segundo disco es como, no, espérense, wow, yo no quería tanto, yo prefiero hacer mi música y todo esto. Pero pues bueno, todos los que están ahí saben el nivel de presión que se tiene. Ya hablando de otra cosa, otro disco que es inevitable para cualquier fan de Radiohead, tiene que ser el OK Computer. Yo creo que el OK Computer, el momento que salió, la gente no lo vio de esta forma, pero al momento de escuchar las primeras canciones, la generación que pudimos hacerlo de primera mano, nos damos cuenta que estábamos escuchando lo que iba a ser ya un álbum que se convirtió en un clásico, que le íbamos a poder colocar junto a estos álbumes de Led Zeppelin o Black Sabbath, y un álbum que ya iba a ser pues parte, ¿no?, de lo que es ya la historia. Se considera uno de los mejores álbumes, comparándolo con el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, de Abbey Road, de los Beatles. Llegó su popularidad, llegó casi hasta el número 21 del Billboard, tanto Reino Unido, Estados Unidos, ganando triple platino, ganando todo. O sea, sí, con The Events, Radiohead se había volado, había sido famoso, había hecho algo increíble. Con OK Computer se volaban la barda y decían, bueno, si creían que esto era todo lo que teníamos, pues no, todavía tenemos mucho historia para más, y tenemos canciones y tenemos creatividad para mucho tiempo. Así que pues, después de esta pequeña entrada de OK Computer, vámonos precisamente con la canción que abre este disco. Vámonos a escuchar Airbag de Radiohead aquí en Resistencia Radio. Airbag de Radiohead, de su disco OK Computer. Pues bueno, también tenemos varias curiosidades aquí, ¿no? Una canción que hizo Tom York, alucinando que tuvo un accidente con su chica en 1987, y él dice que una bolsa de aire salvó su vida. Y que bueno, cuando después de tener un accidente de carro, supongo, bastante aparatoso, él puede decir, regresé, ya estoy vivo de nuevo, ¿no? Su vida comienza de nuevo. Pues, afortunado Tom York, no por haber tenido un accidente, pero pues haber salido con vida de esto. Y pues bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Twitter, @resistemx, en Facebook Resistencia Radio, y que también sigan el Twitter de Los Nuevos Viejos, es @nuevosviejos, y pues ahí nos pongan cualquier cosa que quieran decirnos, pues así que lo que ustedes quieran, una recomendación, si quieran escuchar alguna banda en especial, algún lo que sea. Pues bueno, vamos a continuar con este pequeño tributo que estamos haciendo a Radiohead ahora que ya sacó su nuevo disco, A Moon Shape Pool, el nuevo disco de Radiohead. Yo creo que para los fans es muy importante, porque con este nuevo disco, la última canción de A Moon Shape Pool es True Love Waits, ya una canción que ya había sido editada en un EP donde estaba en vivo, y también esta rolita estuvo en un soundtrack de una película, la película de Romeo y Julieta, ahí donde sale Leonardo DiCaprio y Claire Danes. Ya tiene unos 20 añitos que salió, una cosa así, y ahí la pueden ver, pueden escuchar esta rola. Esta película, bueno, hablando un poco, es sobre Romeo y Julieta, pero una onda más moderna. Incluso fue filmada aquí en la Ciudad de México, antes de que hubiera tanta contaminación y antes de que el clima estuviera tan loco como lo está ahorita. Pues bueno, vamos a continuar con estos chicos de Radiohead, que pues vamos a ir con ya un clásico también del OK Computer. Pues ni modo, no lo queríamos hacer tan evidente, pero pues quién se va a negar a escuchar esta rola. Estás escuchando Resistencia Radio. Yeah. Ahora, bueno, eso fue ya el clásico de Radiohead. Se llamaba. Pero vamos, pues es que aquí me saco de onda todavía. Para Android es su disco OK Computer. Pues bueno, sigamos hablando un poco, ¿no? Ya de Radiohead, ya que estamos toda esta hora dedicándolos a ellos. Y pues bueno, todos sabemos que el 3 y 4 de octubre van a estar aquí tocando en el Palacio de los Deportes. Los boletos acabaron así menos de nada de lo que se los cuento. Ya los boletos se habían agotado por completo ahí para irlos a ver. Y lo que se me hace extraño, o no sé si van a tener algún tipo de performance diferentes que estén ahora en el Palacio de los Deportes, sabiendo que tienen una acústica pues, bastante mala. Los conciertos que van en el Foro Sol fueron increíbles, se escucharon increíble y creo que no hay no había por qué ponerlos en otro lado, al menos que sea algo, quieran hacer algo diferente, como cuando vino Roger Waters y presentó The Wall primero en el Palacio de los Deportes, pasaron 2 años y luego lo hizo en el Foro Sol. Pero bueno, todos los que vayan o esperemos que estemos ahí, vamos a descubrirlo, ¿no? Pero bueno, hablemos un poco sobre las visitas que han tenido Radiohead aquí en México. Resulta que en 1994 fue la primera vez que vinieron y tuvieron algunas presentaciones. La más conocida fue en Ojo de Agua. También estuvieron en el Hard Rock. En 1994 presentaban, apenas tenían su éxito Creep, era una banda muy pequeña. México apenas estaba consolidando o apenas abriendo a presentaciones de bandas nuevas, bandas extranjeras sobre todo. Y pues bueno, los trajeron, estuvieron en Ojo de Agua, Hard Rock, Bulldog. Y pues fueron. Radiohead no había regresado porque hubo una experiencia bastante amarga para ellos. Le robaron, casi chocan. Concierto mal organizado, México estaba en pañales para tener una banda y claro, Radiohead no era tan famosa como antes, pero en Inglaterra, en Estados Unidos, pues suelen ser más organizados, tienen una cultura más grande de lo que es hacer un concierto, un toquín de rock. Aquí en México pues apenas estaba en pañales, aunque ya se había abierto mucho para bandas mexicanas y locales, pues seguíamos sin tener una infraestructura o la planeación adecuada que se necesitaba para hacer algo bien, ¿no? Si ahorita también en el 2016 falla algunas cosas, pero pues, ya antes no se tenía tanta idea. Y pues bueno, después fue que en el 2009 decidieron regresar después de mucha presión de los fans y supongo de los productores y gente que se dedica a traer este tipo de bandas. Y su estadía fue más placentera, tanto que vinieron en el 2012 y pues ahora 2016 van a regresar. Y ahora ya pareciera que México ya es un lugar al cual siempre que hacen una gira no pueden dejar pisar. E incluso Atoms for Peace, la otra banda que tiene Thom Yorke con el bajista de Red Hot Chili Peppers, con Flea, vinieron en el 2013 al Pepsi Center. Y pues al parecer la percepción que tenían sobre México pues ha cambiado, afortunadamente ha cambiado por estas bandas. Y pues bueno, continuamos con este pequeño homenaje que estamos haciendo. Sí, sin duda una de las bandas más grandes que tenemos en la actualidad. Y pues vámonos con una canción de su disco Amnesiac, Pare My Song. El video también es muy bonito. Y en estos discos, Amnesiac y el Kid A se abrieron, hicieron su música de venir haciendo lo que computer, algo un poco, sí, con un estilo más rockero, algo un poco más definido, empezaron a mutar hacia sonidos más electrónicos, más espaciales. Las atmósferas ya era algo que predominaba y volvieron a decirnos al mundo: hey, seguimos teniendo mucho de tela de donde cortar, tenemos demasiada creatividad. somos Radiohead y nos estamos enfilando a ser una de las bandas más importantes de esta generación y de toda la generación que los vayamos a estar y que se escuchen en el mundo. Van a estar allá y un clásico junto a Led Zeppelin, junto a Pink Floyd, junto a los Beatles, junto a todas estas bandas grandísimas. Y pues bueno, vamos a escuchar esta canción Pyramid Song de Radiohead aquí en Resistencia Radio. Resistencia Radio. Pues bueno, nos saltamos de la cronología, les pido una disculpa, se me fue aquí este. Antes se iba de National Anthem. Pero bueno, no importa, los dos discos, Amnesia y Kid A, tienen un algo muy especial. Es algo donde Radiohead logra juntar el jazz y música electrónica. Y un poco, yo creo que aquí no hay mucho rock o mucho rock alternativo. Se escucha clarísimo lo que es el jazz. Ellos, Tom York, era muy muy fanático de Charles Mingus, y se pueden ver, ¿no?, las armonías, todo más abierto, algo muchísimo más elaborado y menos visceral que lo que pudo haber sido el OK Computer o el D-Benz o incluso el mismo Pablo Honey, ¿no? Esta canción en la que acabamos de escuchar, Tom York la escribió basándose en una canción de Charles Mingus llamada Freedom. Entonces ahí, bueno, podemos ver. Yo recuerdo muy bien este disco. Un amigo tenía una edición especial y era un libro completamente así, una pasta dura. Uno lo abría, tenía el papel como de la biblioteca, como si uno lo hubiera sacado, y las fechas en que había sido regresado, la fecha que tenía que entregarse, y pues uno iba abriendo y se daba cuenta de todo, ya un método y un ya una idea ya no, que iba más allá de solo la música, era plasmar algo artísticamente, tener un disco de colección, el cual podíamos tener ahí guardado y ser la envidia de todos nuestros amigos y de todos los fans de Radiohead. Pues bueno, vamos a otra canción de, ahora sí, del Kid A. Teníamos hablamos de Charles Mingus, y esta canción está basada en un riff que Tom York tenía a los 16 años, también tomada de la idea de este escritor de músico de jazz, Charles Mingus, al cual se ve que eran muy, muy fans todos estos personajes de Radiohead. También recuerdo muy bien, sacaron una convocatoria en MTV, cuando MTV pasaba todavía videos musicales, donde uno podía hacer el video de esta canción, de National Anthem. Uno podía grabarlo, y si salías ganador, pues bueno, ya tenías tu primer video hecho de una canción de Radiohead, ¿no? Entonces el premio era bastante alto, supongo la competencia también. Sí, vámonos aquí en Resistencia Radio con National Anthem de Radiohead. Escuchando Resistencia Radio. Martín York y compañía aquí en Resistencia Radio, en Los Nuevos Viejos. Pues bueno, les sigo recordando que nos sigan en Twitter, en ResistMX y en Facebook, Resistencia Radio, y el teléfono en cabina, que es 7096-0691, y el Twitter del programa es @nuevosviejos.com. Ahí nos pueden seguir y ahí estamos publicando noticias y todo lo que tiene que ver con la resistencia. Y pues bueno, ya estamos a 10 minutos de terminar este programa, este pequeño especial que estamos haciendo hacia Radiohead. Y algo muy muy muy chiquito, algo que estuvimos ahí recorriendo su discografía más básica, ¿no? Pues Radiohead, una banda bastante prolífica, ya tienen 6 discos, ya tengo aquí el dato y me lo veré, ¿no? 9 discos ya, pues a ver. Pablo Honey, Divenso, Kay Computer, Kid A, Amnesia, Hail to the Deep, In Rainbows, The King of Limbs y este nuevo Amon Shape Pool. Y algo que ha caracterizado a Radiohead son sus videos. Siempre se contratan directores bastante pesados para hacer unos videos muy interesantes. Y pues esta vez también no fue la excepción. El primer sencillo a mí me pareció increíble, el stop motion y la historia que está detrás, siempre guardando algo entre que no sabes si es retorcido o genial o algo muy extraño, lo cual hace que nos siga encantando todo el trabajo que hacen estos cinco tipos, ¿no? Siempre ves un video y te quedas como con cara de qué estoy viendo, esto es en serio o es algo muy o muy elevado, o también puede ser algo súper básico y no estoy entendiendo y me estoy yendo por otro lado, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado al ver al menos el video de Lucky Computer de Paranoid Android, los muñecos todos como mal trazados, mal dibujados, mucho color, una historia súper retorcida, que uno puede decir que tiene algo que ver con la política o que tiene algo que ver con que el mundo no estamos destruyendo, estamos comiéndonos al mundo, y realmente todo salió de la imaginación de Tom York y una noche donde no podía dormir y tuvo pesadillas. Así de básicos pueden ser los videos y uno le busca y bueno, te puedes ahí volar. Así que bueno, ya estamos a punto de despedirnos, no sin antes vamos a ir con otra cancioncita de Radiohead aquí en Resistencia. Vámonos con Go To Sleep y regresamos a despedirnos. For the bride of my over my dead body, something big is gonna happen over my dead body. Ahora sí, estábamos aquí hablando sobre cuál es el mejor disco de Radiohead y justamente el sencillo que acabamos de escuchar, Go to Sleep, para mí es el mejor, viene del mejor disco de Radiohead, que es el Hell to the Thief, justo donde hacen una combinación entre lo que venían haciendo sus primeros trabajos, que el Divence OK Computer, y algo más experimental que había sido el Amnesiac y el Divence. Y pues bueno, ya después se volvieron a ir muy muy muy experimental con lo que siguió de King of Limbs y el otro disco que ya se me fue el nombre, In Rainbows, también es un discazo, ¿no? Y ahí tienen unas joyas ahí. Bueno, pues son unos genios, Radiohead. Para mí son unos genios. Y simplemente yo creo que ya los podemos poner ahí junto a los grandes, junto a Pink Floyd, junto a The Who, junto a quien se nos venga en gana. Ya vamos a poder ponerlos ahí y se lo han ganado. Pues a base de mucho mucho trabajo y pues haciendo cosas diferente a todos, ¿no? Yo jamás he escuchado una banda parecida a Radiohead. Si acaso por ahí Muse arañó, pero pues, bueno, yo creo que ya después se volvieron una cosa ahí muy extraña que pues a mí en lo personal nada más no me agrada. Y pues bueno, vamos a terminar este programa con ahorita estaba leyendo una noticia. Cuando se salió Radiohead de todo internet, hace un par de semanas, los fans de Thom Yorke sacaron fotografías de Thom Yorke y se la empezaban a comer. O sea, si se grababan comiéndose el papel con la fotografía de Thom Yorke. Estas personas habían apostado que como Radiohead había tenido pues una actividad en internet, aunque la actividad había sido salirse, pues al final es una actividad que tenía que ver, y que ese fin de semana iban a sacar disco. Como perdieron la apuesta, porque si sacaron disco, pues se grabaron comiéndose fotografías de Thom Yorke. La banda está muy loca en Inglaterra, en México y en todo el mundo, ¿no? La fanaticada, a mí, yo creo que yo estoy muy en desacuerdo. Una cosa es ser fans, que te guste la música, que lo sigas, que compres sus discos, pero ya comerte una fotografía, pues ya es como demasiado. Pero pues bueno, cada quien vive su pasión como quiera, aunque parezca que estoy hablando de un equipo de fútbol. Pues bueno, ya vamos a despedirnos. Pueden descargar ya el disco, lo pueden encontrar en la página de internet de Radiohead. Algo ellos que se habían peleado con las compañías de streaming, pues bueno, acabaron bajando la guardia, al menos con lo que es Apple Music y Tidal, no, nunca he usado esa red social o como sea. Tuvieron que bajar la guardia y pues bueno, ya uno los va a poder escuchar en streaming. Volvieron a subir su discografía a Spotify y a iTunes, así que ya lo pueden. Quien diga que estaba completamente ahí resguardado sin que nadie que solamente puedas conseguir el disco, pues no, ya se dieron las manos, se dieron cuenta que la gente y lo que ahorita está de moda y lo que, si quieres ser expuesto, pues bueno, y darle gusto a tus fans, pues vas a tener que estar ahí en redes sociales y en streaming. Hay a quien no nos gusta. Hay quien también pensamos que es práctico y es la mejor forma de conseguir pues música, te da a la mano y pues, tenerla así sencillo. Y hay quien pues simplemente ni lo conoce, ¿no? Pero pues bueno, ya vamos a despedirnos. Este programa mi nombre es David. Estuvimos en Los Nuevos Viejos aquí en Resistencia Radio y pues vámonos con la última. Climbing of the Walls de Radiohead. Vamos para despedirnos de mi canción favorita. still.